buenas, esto es producción musical creativa por Espiral Sound. Desde la música popular brasileña, el samba, el pop, el rock y la fusión musical con diversas tradiciones musicales regionales e internacionales, te presentamos a uno de los artistas que más han influenciado la música del Brasil. Hola, soy Ciro Galvis, productor musical de rock alternativo, pop, indie, y hoy vamos a hablar de Milton Nascimento y de su canción Tudo que você podia ser. Perdón por mi portugués, no lo sé hablar. Milton Silva Campos Nascimento nació el 26 de octubre de 1942 en Río de Janeiro y es cantante, compositor, guitarrista y es una referencia mundial de la cultura y de la música brasileña. La canción que analizamos hoy es la primera del disco Clube da Esquina, lanzado en 1972. Tiene una duración de 2 minutos y 57 segundos y el tempo es de 96 BPMs, un tempo movidito y alegre. Pero la canción de hoy es mucho más que alegre, tiene un toque existencial y profundo. Lo veremos más adelante. Muy bien, antes de comenzar con el análisis, quiero hacer la aclaración de siempre. Este podcast es de fines educativos y no vamos a poner partes de la canción original para proteger los derechos de la obra. Apenas acabes de escuchar el podcast, puedes ir a escuchar la canción. Te dejo los enlaces en las notas del programa. Los instrumentos de este tema son clásicos del rock. Tiene batería, bajo, 2 guitarras y la voz. Pero adicionalmente utilizan varios instrumentos de percusión, como un shaker y unos bongos. La canción comienza con una intro de guitarra paneada a la derecha, que le da paso a la voz que canta la primera estrofa, y luego entra una parte instrumental y canta la segunda estrofa. Enseguida entra el shaker y comienza como un preestribillo que le da paso a la tercera estrofa, y luego entra el estribillo, que es curioso porque esta parte la he llamado estribillo porque es como el gancho de la canción, la parte más pegadiza. De todas formas, perfectamente podríamos decir que la canción no tiene estribillo, o bien que su estribillo es instrumental. Este estribillo es especial porque es meramente instrumental, es la guitarra tocando un punteo, como un riff repetitivo y bailable. Luego Milton vuelve a cantar la estrofa y vuelve a sonar lo que hemos llamado estribillo instrumental, y así la canción se va desarrollando hasta que llega al outro, o el final de la canción, que consiste en Milton haciendo un falsete cantando el mismo riff de la guitarra. La canción es corta, pero siento que realmente es lo que pedía la música. Si la hubieran hecho más larga, a lo mejor podía volverse aburrida o monótona. Por eso el productor, que es Milton Miranda, para mi gusto, tuvo una decisión acertada al respetar lo que la música le pedía, creando una canción corta pero sustanciosa. ¿Y a ti qué te parece? ¿Te hubiera gustado que la canción durara más? Esta canción no fue escrita por Milton Nascimento. Los compositores fueron Márcio Borges y Lo Borges. Milton fue el intérprete de este tema. A veces pasa que hay personas que crean la letra y la melodía y otras personas que son las que interpretan esas composiciones. Mejor dicho, en la industria musical hay muchas opciones y a veces también hay casos en los que el artista es el mismo compositor y por eso puede cobrar regalías del máster y regalías de la composición. En este caso, Milton solo cobra regalías del máster porque la composición no es de su autoría. Entonces él cobra cada vez que se reproduce su canción y cada vez que vende un disco. Pero no cobra si alguien más interpreta esa canción. Por ejemplo, imagina que otro artista decide hacer un cover de esa canción. Quiere grabarla, entonces tendrá que pedirle permiso a los compositores y tendrá que pagar una tarifa a los compositores para que lo autoricen a hacer ese cover. Una vez el cover está en las tiendas físicas y online, generará regalías del máster, pero esas regalías ya no le llegarán a Milton Nascimento. Solo le llegarán las regalías editoriales a los compositores de esa canción. Listo, bien, hemos visto entonces que la estructura de esta canción es bastante particular, porque su estribillo es un riff de guitarra, es un estribillo instrumental. Me encanta la producción de la canción. Para la época, estamos hablando de 1972. La canción está muy bien producida. Tiene cambios, tiene dinámica, no es monótona y te sorprende con ligeros detalles que le aportan a la música. Por ejemplo, los arreglos de guitarra que tiene al inicio y luego cuando entra el shaker para ir desarrollando la canción. Esa es la importancia de dedicarle buen tiempo a producir la canción. Se nota que los compositores y productores invirtieron horas de ensayo o en el estudio. La idea es producir tan bien la canción que la puedas exprimir al máximo, sacar a la luz todo su potencial, con arreglos, eligiendo una tonalidad adecuada, silencios. Uf, la importancia de los silencios. Mejor dicho, la idea es que la canción funcione muy bien y que conmueva antes de pasar a las siguientes etapas de la producción musical. Es clave dedicarle tiempo a la composición y a la preproducción. Luego, cuando pasas a la etapa de la grabación, buscarás obtener un 80% del sonido final que estás buscando. Lo que me encanta de la música es que puedes materializar tus ideas en forma de sonidos, texturas y canciones. Y uno de los objetivos fundamentales de una buena canción como esta es que pueda conectar con las personas que genere emociones y que conmueva. Una buena canción es aquella que logra generar emociones y que transporta al oyente de un punto A a un punto B. Es como una experiencia por la cual pasan los oyentes gracias a la música. Me gustaría saber quién fue el ingeniero o ingeniera de mezclas de esta canción. Si lo sabes, por favor, déjalo en un comentario porque no he podido encontrar el dato. Ahora hablemos de la mezcla. Al mezclar este tipo de canciones que tienen varios instrumentos percusivos, es importante tener un buen control de las transientes o los transitorios. Una transiente, en el mundo del audio, es un impulso sonoro de corta duración. Por ejemplo, el sonido de la caja de una batería, o unas palmas o una guitarra haciendo un acorde. Entonces, al mezclar este tipo de canciones, es interesante controlar esos transitorios. ¿Cómo se controlan? Con un limitador o con un compresor con un ratio agresivo. Cuando aplicamos un limitador, no dejamos que la señal de audio sobrepase el techo que fijamos. Mejor dicho, si una señal entra al limitador con un alto nivel de volumen, el limitador le dice, hey, quieta ahí, de aquí no pasas. Y no la deja pasar, corta esa señal. Hay que saber utilizar el limitador para no sobreexplotarlo, porque pueden dañar nuestra señal de audio. Entonces hay que ir con cuidado, escuchando atentamente para no destruir el sonido. A menos que quieras a propósito destruir el sonido, eso también es posible. El método de trabajo que utilizamos en el estudio de Spiral Sound está basado en escuchar, detectar problemas sonoros, analizar y aplicar correcciones a esos problemas con la ayuda de plugins y procesamiento. Cada ingeniero o ingeniera tiene su propio método de trabajo y hay muchas formas de llegar a un resultado en el mundo del audio. Al mezclar esta canción se tuvo en cuenta el panorama estéreo. Un punto importante porque si hubieran paneado la guitarra en el centro, a lo mejor compite más con la voz. Entonces se tuvo que buscar la solución de panearla para que se diferenciara y se distinguiera bien cada instrumento. Las herramientas clave de cualquier ingeniero o ingeniera de mezclas son la ecualización y la compresión. Así es, con EQ y compresión vamos a poder solucionar muchos problemas sonoros, como por ejemplo enmascaramiento, sonidos poco presentes, sonido amateur y ese sonido encajonado a maqueta, el sonido que es un poco así. Con la compresión controlamos la dinámica y con ecualización esculpimos el sonido a nuestro gusto. Entonces, en esta mezcla seguramente utilizaron esas dos herramientas. La mezcla es muy orgánica, el sonido no está sobreprocesado, es un sonido muy natural y busca rescatar al grupo como sonaría en directo. Si te ha gustado este episodio y quieres mantenerte informado o informada, suscríbete al podcast y también a la newsletter en spiralsound.com, donde recibirás recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Si estás interesado o interesada en nuestros servicios de producción musical y formación artística, puedes entrar en spiralsound.com/servicios y con gusto te ayudaremos. Y bueno, ha llegado el momento de analizar la letra, porque como este man canta en portugués, no entiendo muy bien lo que quiere decir, a pesar del parecido del portugués y el español. Aún así, hay algunas partes de la letra que no entiendo. Así que le diré a nuestro aliado ChatGPT que nos ayude con esa traducción, a ver cuál es el resultado. La letra dice, con sol y lluvia soñabas, querías ser mejor después, querías ser el gran héroe de las carreteras, todo lo que querías ser. Aquí yo interpreto porque, claro, las letras y la música están abiertas a las interpretaciones personales y subjetivas que les podemos dar. Así que también tiro un poco de imaginación porque esta canción es metafórica y se presta a varias interpretaciones. De todas formas, en esta parte podemos ver una dualidad entre el sueño y la realidad, porque habla de cómo la persona soñaba con mejorar, pero luego se percibe cierto desencanto con la realidad. Cuando habla de la lluvia y el sol, puede simbolizar las distintas condiciones de la vida, con momentos buenos y malos. Luego la letra continúa diciendo, sé un secreto, tienes miedo, solo piensas ahora en regresar, no hablas más de la bota y del anillo de zapata, todo lo que debía ser. Se menciona un secreto y el temor de volver, lo que podría indicar ciertas complicaciones o desafíos que tuvo que enfrentar el autor o autores. No entiendo bien al Zapata que se refiere en la canción, ¿será Emiliano Zapata, el revolucionario mexicano? El caso es que esta parte evoca emociones de nostalgia y esos recuerdos de una época diferente. Luego la letra dice, sin miedo, ya no te acuerdas de mí. No quisiste dejar que yo hablara de todo, todo lo que podía ser. Aquí entiendo que hay algo valioso en recordar, incluso si la persona ya no quiere hablar de ciertos aspectos de su vida, pero hace énfasis en perder el miedo, o sea que está viendo una luz y posibilidades de seguir adelante. Cuando habla de todo lo que podía ser, para mí es una reflexión sobre las oportunidades perdidas o las elecciones realizadas a lo largo de la vida. Como que siempre tenemos el potencial de ser todo lo que quisiéramos y a veces no lo aprovechamos y nos quedamos perdiendo el tiempo en banalidades y cosas que no exprimen ese potencial que tenemos. La letra sigue hasta que acaba la canción y dice lo siguiente. En el camino, sol y lluvia, en tu camino, pero no importa, no hace mal. Todavía piensas si es mejor que nada, todo lo que puede ser o nada. No importa, no hace mal, todavía piensas si es mejor que nada, todo lo puede ser o nada. Aquí la letra comenta que a pesar de todo, aunque lo que se ha logrado puede no ser perfecto, aún es mejor que nada. Mejor dicho, más vale tomar acción y hacer las cosas imperfectas que no hacer nada esperando a que las cosas salgan perfectas. Para mí, todo lo que vos podía ser representa ese potencial que tenemos los seres humanos de ser algo más, de ser alguien más y mejores de lo que fuimos ayer. Ese potencial enorme lo tenemos todos y a veces lo desperdiciamos sin darnos cuenta porque creemos que viviremos para siempre y entonces aplazamos aquellas cosas esenciales en nuestra vida. También esta letra explora la complejidad de la vida, las decisiones tomadas y cómo los sueños pueden evolucionar con el tiempo. Milton Nascimento, conocido por sus letras poéticas, aborda temas profundos y existenciales, y también emocionales, en sus canciones. Es una canción para reflexionar, pero también para disfrutar esa musicalidad y alegría que nos transmiten los brasileños, ese folclore y magia musical latinoamericana. Los sonidos me transportan hacia otra dimensión y abren portales sonoros a nuevas realidades y mundos. Es un viaje corto, que dura 2 minutos y 57 segundos, pero es un viaje que te cambia. Solo necesitas unos minutos para que algo cambie en tu interior después de escuchar esta obra de Milton Nascimento. Ahora solo me queda invitarte a que sigas nuestra playlist en Spotify, dejo los enlaces en las notas del programa, y que escuches la canción, por supuesto, porque vale la pena, full recomendada por Espiral Sound. Espero que este episodio te haya sido útil y te inspire a explorar más en el mundo de la producción musical y la música y el arte. Gracias por sintonizar Producción Musical Creativa. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratemos en futuros episodios, no dudes en contactarme en mi correo ciro@espiralsound.com o a través de mi Instagram personal, sirgalv. Ciro se escribe con C, C-I-R-O, y sirgalv, C-I-R-G-A-L-V. O bien, entra en la web de espiralsound.com y abajo del todo en la pestaña de contacto está la información. Recuerda que si nos escuchas en Spotify o bueno, en tu aplicación favorita de podcast, puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor, es lo único que pedimos, que participes y nos des amor a cambio de nuestro trabajo. Comparte este podcast con quien creas que le puede ayudar. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Espiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en espiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido, porque así ayudas a fortalecer la cultura.